burro que tiene sabroso que no diga nada. No tenga nada de nada, ni de pata a pata, ni de voy pa'l guamo, de cinta lejana, de la tinajita, de la zampuesana, de la mucurita, de la gavilana, de la jabillita, ni de sabanales, ni pata pelada. Quiero que tenga ahora un ritmo sabroso para cumanchar, como este que está sonando y que las muchachas lo quieren bailar. ¡Gózalo, Batamba! Ni de voy pa'l guamo, de cinta lejana, de la tinajita, de la zampuesana, de la mucurita, de la gavilana, de la jabillita, ni de sabanales, ni pata pela. Quiero que tenga ahora un ritmo sabroso para cumanchar, como este que está sonando y que las muchachas lo quieren bailar.